el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias, usuarios de este su espacio cotidiano, aquí en la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace llegar hasta todas y todos en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, a decir Santos Amaral, en la jefatura, en la gerencia general de acá de YBKE, a Raquel Ruiz Sánchez, en la jefatura de prensa y de la galardonada página de internet de YBKE Mundial, José Manuel Coa. Frente a los controles, Nacho, Ignacio Hernández, quien amaneció hoy completamente dispuesto a la batalla, tal como nos lo ha transmitido. Él es una persona muy entusiasta, pero hoy amaneció más entusiasta todavía, según lo hemos notado. Vamos a ver cómo es el curso del día. En la producción de este espacio, sin tapujos, Marisol de Brod, y acá frente al micrófono, su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, MINSI. Nos complace muchísimo acompañarles. Un viernes que se ve benévolo, no es del todo radiante, porque ustedes saben, pues ya entramos en invierno, pero amanece muy bien, y esperemos que así sea el resto del día. Hay hoy una gran expectativa, la Vinotinto ya hizo su último entrenamiento el día de ayer. Está ahí ya lista, generando una gran tensión en el estadio Hernán Siles, ubicado en La Paz, a 3.600 metros sobre el nivel del mar, allá en Bolivia. Están listos para medirse hoy a las 3:30 de la tarde en un juego que marca la reanudación de las eliminatorias suramericanas del Mundial de Fútbol Brasil 2014, para enfrentarse a Bolivia. Leo la nota de YBKE Mundial. El duelo será vital en las aspiraciones clasificatorias de ambos, cuando restan 5 de las 16 fechas para culminar la larga travesía hacia la Copa del Mundo. Venezuela acumula 15 puntos en todo esto, al igual que Chile, pero está en el quinto puesto de la tabla de posiciones, ya que los australes poseen mejor diferencia de goles a su favor. Tienen 16-19 por 9-12 en relación a los goles a favor y en contra de cada país. Por su parte, Bolivia se ubica en el penúltimo peldaño con 9 puntos apenas, pero un triunfo esta tarde pudiera devolverlos a la pelea. Por eso es que va a estar más que intensa la jornada futbolística para el día de hoy acá para nosotros. Bueno, una extraordinaria comparecencia del canciller Jagua allá en la reunión, la 43ª reunión de la OEA allá en La Antigua, en Guatemala. Se presentaron los logros de Venezuela en la lucha antidroga y, bueno, la posición de nuestro país frente a las deliberaciones del organismo y el debate que se lleva adelante ahí en esa reunión, en todo el temario. Por séptimo año consecutivo, dijo el canciller, el territorio de la República Bolivariana de Venezuela se encuentra libre de cultivos ilícitos, cosa que no puede decir todo el mundo aquí en Latinoamérica, lo cual ha sido ratificado por el Informe Mundial de Drogas 2012, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, tal como lo dijo el canciller. Él enumeró una cantidad de acciones que ha impulsado Venezuela en materia antidroga, incluyendo, por supuesto, las incautaciones masivas y capturas de narcotraficantes que son permanentemente deportados sin ningún problema fuera de nuestro país, para ponerlo a mano de las autoridades correspondientes. Eso es parte de la mezquindad que no reconocen los medios de comunicación, de no reconocerla los medios de comunicación. Es decir, hay una búsqueda por parte de estos medios de la derecha por tratar de ocultar uno de los grandes logros de la revolución bolivariana, que es la lucha contra la droga. Hay un reconocimiento desde hace años permanente a nuestro país por los organismos que tienen que ver con eso, fundamentalmente por la ONU. Y sin embargo, esta gente sigue siempre en el empeño de contribuir con esos factores que distorsionan la realidad desde el Departamento de Estado norteamericano para tratar de mantenernos a nosotros ahí como que en la raya, pues, ¿no? O a raya, como dice la expresión. Y tenernos como un país susceptible, pues, de estar en la picota mundial, porque hay una imagen que ellos han creado de que este sería un país, si no terrorista, pues ahí al borde, ¿no? Un país forajido. Y eso es lamentable, sobre todo cuando uno ve, por ejemplo, eso que ha sucedido con el Colegio Nacional de Periodistas. Una vez más, bueno, tenemos que presenciar nosotros el bochorno de un gremio que se quedó en el pasado, un gremio que tuvo un momento de gloria, donde estaban los más destacados periodistas del país, los más luminosos, y que eran de verdad un ejemplo digno a seguir por su reflexión, por su trayectoria, por su coraje y su dignidad en la lucha en defensa del gremio. Pero cuando estaban enfrentados de verdad, no solo a las políticas gubernamentales, que siempre hubo que estar enfrentados en el pasado, sino a los intereses de los dueños de los medios, que siempre trataron de explotar al periodista, de someterlo bajo el yugo de, bueno, la desconsideración, el tratamiento salarial de todo tipo, pues. Y resulta que esta gente ha salido a protestar ahora el que se le otorgue el premio de periodismo post-mortem al presidente Chávez. Y lo andan denunciando por ahí por el mundo como que si eso fuera una gran cosa lo que están haciendo. Verdaderamente vergonzoso que es que se utilice esa entelequia que es el Colegio Nacional de Periodistas, que debiera cerrarse, eso no tiene ninguna función, ninguna utilidad, pero hace esa bulla, pues, que hacen ellos de vez en cuando, y entonces se han mantenido callados en todos los atropellos que han hecho los medios de comunicación privado en estos días contra sus propios periodistas, y resulta que ahora salen a protestar el premio que el pueblo venezolano se siente tan orgulloso de que se le haya otorgado al comandante Chávez en esta oportunidad. Unos tipos que dicen que abogan por la libertad de expresión, se rasgan las vestiduras en el medio de la calle, gritando al mundo que aquí están cercenadas las libertades, supuestamente, y entonces están pidiendo que no se otorgue un premio de periodismo como el que se le otorga al comandante Chávez de manera post-mortem, como un gran homenaje que le hace el pueblo venezolano al gran comunicador que fue el presidente Chávez, porque supuestamente no está inscrito en el Colegio Nacional de Periodistas. Un verdadero disparate, desquiciado como son esta gente de la derecha, bueno, ahí en ese reducto del Colegio Nacional de Periodistas que tienen ellos como trinchera de batalla para la barbaridad que dicen ellos defender, bueno, resulta que están abogando por la libertad, pero están cercenando la libertad de una sociedad que para poder optar a una mención siquiera tiene que estar inscrito en un colegio y graduado. Esa es la libertad que ellos hablan, ¿ves? La libertad de la oligarquía, de la burguesía a través del tiempo, que siempre estructuró el sistema de dominación a partir del control de herramientas poderosísimas como, por ejemplo, el sistema educativo. Solamente entrarán en el sistema educativo aquellos que tienen aptitud, según la lógica del capitalismo. ¿Y la aptitud cuál es? Billete. El que tenga para pagar la educación será quien tiene chance de graduarse, de tener ascendencia en la sociedad, de estar en los organismos gremiales, y esos serán los que tendrán derecho a los premios eventuales. Esa es la lógica del capitalismo. El pendejo, el pata en el suelo, no tiene derecho, por mucho que trabaje, que luche, que sea quien con su esfuerzo hace que se dé la producción del capital. Es la explotación, el viejo concepto de la explotación del hombre por el hombre. Y entonces estos tipos defienden eso. Ellos defienden que es que hay que estar inscrito en una entelequia para poder optar a un premio que tiene que ver con el periodismo, que es supuestamente la instancia de la libertad de expresión. Es ahí donde está la ignorancia, por decirlo de modo elegante, de esta gente de la derecha. Y fíjense ustedes que ellos abogan por un modelo que está dando ahora este gigantesco paso de inmoralidad en la historia de la humanidad. Desde hace años, ustedes saben, ha habido una persecución contra gente que ha estado, bueno, en función de lo que es la realidad actual de la humanidad, los avances del conocimiento, de la ciencia y de la tecnología, el cambio que se ha dado desde el punto de vista intelectual del ser humano hoy por hoy en el planeta es sustantivo, sustancial, sobre todo en la última década. Es el avance de los medios de comunicación, del acceso a la información que tiene la gente, lo que hace que haya una sociedad completamente transformada en relación a la condición esa que tenía cautiva, pasiva, desde siempre en el pasado, respecto de lo que se le decía desde los medios de comunicación. Hay hoy una actitud activa en el mundo entero, bueno, con una visión o con otra, pero hay una actitud mucho más protagónica, quiero decir, respecto de lo que es la información. Bueno, en ese sentido hemos visto fenómenos absurdos, como el adalid de la libertad del ser humano en el mundo, que los Estados Unidos tiene perseguido a un señor que se llama Julian Assange, que no ha hecho otra cosa sino que darle al mundo entero a conocer una cantidad de información que está en Internet, a la cual él ha tenido acceso con su organización WikiLeaks. Pero ese tipo está a punto de perder la vida si es capturado por los Estados Unidos, porque sería llevado a la silla eléctrica por haber violado supuestamente el secreto del espionaje, del intervencionismo que tiene en el mundo planteado los Estados Unidos. Y el pobre hombre, Julian Assange, está recluido en la embajada del Ecuador en Londres desde hace ahí más de un año. Ustedes lo recuerdan. El tipo no puede salir porque si sale lo agarra la policía, que como se conoce son aliados, entre comillas, de los Estados Unidos, ahí en Gran Bretaña, y bueno, expulsado hacia el país potencia del norte del continente americano y después llevado pues al cadalso. Entonces, defendiendo la libertad, se persigue al emblema de la libertad. Exactamente lo que hace esta gente disparatada, irracional del Colegio Nacional de Periodistas aquí, que ellos, abogando por la libertad, prohíben que haya libertad en la posibilidad de otorgamiento de un premio como el premio de periodismo. Y ellos arguyen, bueno, pero es que sería lo mismo que si uno va y recibe sin ser médico un premio de medicina. No es lo mismo, porque tú estás hablando de libertad de expresión, y la libertad de expresión no es un asunto calificado académicamente. Tú no le puedes dar un título a la gente de opinión, eso no lo puedes hacer, porque estás atentando contra la libertad de opinión, precisamente. Entonces, son unos ignorantes por una parte, son unos estúpidos por la otra, y son unos mentirosos, y yo creo que son todas juntas. Entonces, esto que está sucediendo en Estados Unidos es verdaderamente uno de los hechos más terribles que sucede hoy en la humanidad, que es que en nombre de esa libertad se persiga a la gente que efectivamente está ejerciendo la libertad y la promueve. El señor Julian Assange tiene años que está advirtiendo el control que tiene Washington sobre las redes sociales Twitter y Facebook. Y eso lo ha hecho desde hace meses, y lo ha hecho con fundamento, con documentos que soportan su denuncia. Yo les leo la nota que apareció en RT. En una entrevista concedida a Point.fr, que es un portal francés, el activista australiano que se encuentra asilado en la Embajada Ecuatoriana en Londres desde junio pasado, indicó que en los últimos años se ha registrado un aumento considerable en el número de solicitudes de información presentadas por parte del FBI a varias fuentes de Internet, incluido Twitter. No obstante, Assange precisó que en un principio esta red de microblogging trató de resistir a la presión de Washington, advirtiendo a ciertos usuarios que se vio obligado a divulgar parte del contenido de sus conversaciones privadas, mientras que algunos otros importantes servicios como Google o Facebook ni se molestaron siquiera en hacer nada semejante. Pese a ello, debido a que la presión para eliminar a los usuarios políticamente problemáticos, entre comillas, llegó a ser demasiado fuerte, Twitter se rindió y el año pasado cerró un número importante de sus cuentas con decenas de miles de seguidores, entre ellos la página de Anonymous Suecia. Assange calificó como grave la situación actual acerca del control de datos en la red, teniendo en cuenta que en nuestros días, para Occidente, Twitter es un medio de comunicación muy influyente que tiene más de 500 millones de usuarios en todo el mundo. El fundador de Wikileaks subrayó que las instituciones responsables de esta presión tienen suficiente poder para eliminar las voces discordantes, entre comillas. La mayor red social, Facebook, a su vez no parece resistir dicha manipulación, proporcionando sistemáticamente a las autoridades estadounidenses una gran cantidad de información, amparándose en el pretexto de proteger la seguridad nacional. Pero no se lo pierdan. La CIA admite eso, admite el control total de Facebook y otras redes sociales. ¿Qué les parece? Pero hay además la intervención de las llamadas telefónicas. Estados Unidos monitorea las llamadas de millones de ciudadanos, concretamente el gobierno registra los números, la duración y la frecuencia de las llamadas telefónicas de todos los clientes de la compañía de comunicaciones Verizon, una de las más importantes del país. Según Pedro González Muné, director del periódico La Nación Cubana, todas las compañías norteamericanas de software de teléfonos celulares y de sistemas electrónicos tienen que tener dentro de su sistema backdoors para el acceso federal, es decir, puertas traseras para acceder los organismos del Estado norteamericano a todo lo que esté sucediendo en Internet y en las llamadas telefónicas. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Quién es aquí el régimen perverso que está acabando con las libertades en el mundo? ¿Quién es, en verdad, el modelo perverso que acaba con las posibilidades, con los derechos del ser humano? No me vengan ahora con triquiñuelas semánticas para venir a ordenar el asunto, que si que la guerra con el terrorismo ni nada de esto. Está ahí la demostración de la perversión que está acabando con la libertad en el mundo como nunca antes se ha dado en la historia. Y aquí en Venezuela sus voceros, sus corresponsales, son la gente de Capriles, la gente de la derecha, la gente del Colegio Nacional de Periodistas, farsantes como son todos, que debieran definitivamente abandonar el país y dejarnos tranquilos. Vamos a nuestra pausa de esta hora y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos con más de Sin Tapujos. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz.